Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío, ellos. Conmigo vienen los de atrás, ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean, y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte, no hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre. La plata del poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Barrio Adentro en un programa especialísimo. Entre medio de mates, tortas fritas, compañeros que vienen de visita a estar con nosotros. Estamos en un programa especial de Barrio Adentro que normalmente sale los sábados, ¿verdad? No se equivocó de día, no es que se quedó dormido, ni que está mal de la cabeza, es viernes. 12 y pico, 12 y 7, 12 y 8. Estamos en un programa especial, nada menos que el 17 de agosto. Saben, se acuerdan, algunos ya lo conocen. Nosotros, esta organización, la Organización Social y Política Los Pibes, todos los 17 de agosto, aunque no lo convertamos en un hecho político de trascendencia, siempre, todos los 17 de agosto, 9 y piquito de la mañana, vamos a la catedral, en donde están los restos del Libertador, porque llevamos una ofrenda floral que para nosotros tiene altísimo significado. De alguna manera es retomar permanentemente ese compromiso, esa conciencia, ese modo, esa decisión de vida que tuvo el Libertador, que lejos de ser ese que a veces está en algunos lugares de bronce, muy durito o de yeso, en algunas estatuas, en algunos bustos, para nosotros es un ejemplo cotidiano de vida. Un ejemplo de esos que cada día recobran más vigencia. El imaginario político, ideológico, simbólico que tenía el Libertador. Un luchador, un revolucionario que decía: no hay revoluciones sin revolucionarios. Y por lo tanto nosotros, muy humildemente, intentamos retomar el camino que él caminó durante muchos años y que hoy todavía hace falta ir por esa segunda y definitiva independencia que corone, que dé cierre a aquella etapa emancipatoria que comenzó en el 1800 y que sentimos con toda la fuerza de que estamos viviendo tiempos políticos que nos permiten iluminar esa oportunidad histórica. Así que bueno, hoy 17 de agosto, dijimos, bueno, gracias, Estelita, me está pasando un mate. Dijimos, vamos a hacer un programa especial. Vamos a hacer un programa especial porque la verdad que merece que desde FM Riachuelo hagamos un homenaje también en una radio popular, en una radio comprometida, en una radio comunitaria. Hola, Estelita, ¿cómo te va? Hola, Lito, ¿cómo te va? Hola, los oyentes de Barrio Adentro. Yo los extrañaba, ya los extrañaba. Qué semanita. Yo, después de tanta agua, yo me daba la sensación que me estaba por convertir en pescadito. Bueno, a ponerse las pilas, a preparar el mate. Y si estás almorzando, prepárate porque así arranca Barrio Adentro. A la orilla del canal, calentar la mañana, salió la noche cantando desde el Au de Valderrama. Salió la noche cantando desde el Au de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo en las bagualas, y si amanecen cantando de le chispear las guitarras. Y si amanecen cantando de le chispear las guitarras. Nochero solito protege el alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? El cochero lo acompaña y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Zamba del amanecer, arrullo de por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Nochero solito, brotes del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Y bueno, ay, por Dios, escuchar a Jorge Cafrune, Valderrama, me trajo tantos recuerdos. ¿Cuánto hace que no escuchaba este tema? Bueno, como es un 17 de agosto tan especial, que se cumple uno de los aniversarios de tanto del fallecimiento de nuestro queridísimo San Martín, cumpleaños nuestra compañera Celia de la Organización Social. ¡Feliz cumple, Celia! Acá los chicos de Barrio Adentro. Bueno, como ya sabemos, es un día para hacer la cucharita, como siempre decimos acá. Empezá a sacar esos deditos debajo de la sabanita. Empezá a mandarnos mensajes de texto al 15 54 51 21 39. Pregunta, animate, mandanos mensajes de lo que quieras comentarnos, de aquellos que algo tengas duda, vení, preguntá, porque nosotros somos igual que vos. Y podemos encontrarnos por correo electrónico barrioadentroargentina@gmail.com y si no, en la página web www.fmriachuelo.com.ar. Allá por los primeros años de 1800, San Martín decía: a principios de 1817, San Martín comenzó el heroico cruce de los Andes. Compañeros del ejército de los Andes, la guerra se la tenemos que hacer como podamos. Si no tenemos dinero, carne y tabaco no nos tienen que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos tejan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas, como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, y lo demás no importa nada. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. José de San Martín. Claro, la verdad que cómo no van a querer taparnos a estos terribles tipos que iban cincelando la historia con una decisión de vida, con un compromiso impresionante, ¿no? Es decir, ¿cómo no dejar de relacionar el pensamiento con la acción? San Martín también decía, no hay revoluciones sin revolucionarios. Es decir, qué importante que es tener la decisión política, la decisión de vida, la coherencia de poder interpretar políticamente por dónde hay que ir, en qué momento cada cosa, en qué momento cada cosa y en qué momento las tareas más importantes que tengan que ver con el desarrollo de la lucha del bloque popular, pero al mismo tiempo qué importante es construir hombres y mujeres que se pongan al hombro la patria y que construyan el tiempo político que les toca vivir. Qué importante también el que construyó el Ejército Libertador. En ese momento, el Ejército Libertador era el instrumento político necesario para ir por la consolidación del proceso revolucionario, del proceso emancipador que se daba en toda nuestra gran patria latinoamericana. Hoy nosotros también tenemos la obligación de fortalecer las organizaciones populares, de prepararlas para todas las tareas que tenemos por delante. Y por supuesto, y también como decimos, construir el instrumento político capaz de ir por el logro de los objetivos revolucionarios que se fija toda nuestra América. Por eso hoy dijimos, hay que hacer un homenaje y hay que hacer un programa especial que también tenga en el centro de la del eje de todo lo que nosotros vamos a tocar hoy, nada más y nada menos que al Libertador José de San Martín. Repetimos cómo se comunican con nosotros, Telita. Bueno, te volvemos a repetir, no seas flaca y abrí esas orejitas. Mensaje de texto al 1554-51-21-39 o al 4301-64-51. Dale, animate y mandanos esos mensajes de texto. Marta R., que está del otro lado de los controles. Que está transpirando, porque no es fácil estar ahí atrás, no es fácil porque... Así es. Debutó hoy, el 17 de agosto. ¡Qué fecha, ¡Qué fecha! ¡Bienvenida! Allá haciendo señales nos dice que vamos a un tema musical. ¿Sabemos qué tema musical, Estelita? Por supuesto, el mejor para arrancar este mediodía a full. Uno se equivoca. Catupecumachu, Héroes Anónimos. Dale, Marta. Yeah. pasando hasta ahora. Bueno, ¿cómo era el temita que escuchamos recién, Estela? Catupecu Machu, lo dije bien. Héroes Anónimos. Habíamos dicho, si a mí no me sale, así que decilo vos, Estelita. Bueno, les voy a contar a los compañeros que están del otro lado, que se están comiendo unas tortas fritas, que están compartiendo en el salón de la FM Riachuelo, el salón que está en la planta alta, donde está el estudio de FM Riachuelo, y en el edificio que es la unidad de producción social de la organización social y política Los Pibes. Hoy tenemos invitados, han venido de lejos, han venido de más de 1000 kilómetros, si no me equivoco. Compañeros de una organización hermana con la que articulamos ya hace como 5 años. Nos conocimos allá haciendo un viaje en el que íbamos a hablar sobre las adicciones, y los anfitriones, los organizadores, que en ese momento habían preparado toda la charla, era la organización Huellas de Esperanza. Íbamos a una charla que creíamos que iba a haber 60, 70 personas y nos encontramos con más de 300 pendejos de escuela secundaria, jóvenes y demás. La verdad, estábamos sorprendidos. Y bueno, y a partir de ahí fuimos articulando, al final nunca dejamos de estar conectados, y en los últimos años venimos fortaleciendo esa articulación, y la verdad que nos enorgullece porque es una organización de jóvenes fundamentalmente, donde si bien cada vez se acerca más gente porque se siente referenciada en la tarea que ellos desarrollan en un lugar estratégico como Puerto Iguazú, Misiones, básicamente el trabajo está hegemonizado, está llevado adelante por una camada joven. Y en el último tiempo han inaugurado un centro digital, un centro comunitario en donde hacen distintas actividades culturales, han inaugurado hace poco también un mástil, enalteciendo también el sentido patriótico de soberanía, de nacionalidad que tiene este grupo. La verdad, un grupo del cual nos sentimos orgullosos y nos pone muy contento que vayan creciendo. Pero lo novedoso y lo que tiene que ver con el 17 de agosto, y por eso la visita de su referente máximo, es que ustedes saben que se va una delegación, una brigada, en las próximas horas, seguramente el lunes 20, una delegación que va a compartir experiencias en Venezuela. Sí, como ustedes escuchan, en Venezuela. Van a compartir alrededor de 100 jóvenes de distintas organizaciones populares con jóvenes de la Venezuela revolucionaria, la Venezuela bolivariana, la Venezuela chavista, la Venezuela que está siendo un faro en el proceso de lucha latinoamericana, y que el 7 de octubre, como ustedes también ya saben, tiene elecciones nacionales, en donde para la Argentina, si el 7 de octubre gana Chávez, también gana la Argentina, porque se fortalece el proceso de fuertes transformaciones que vive la región. Por eso, Carlitos Zarza, su referente, su coordinador, está de visita, porque hoy a la tarde tenemos una reunión en la embajada, y ¿dónde va a estar más que al lado de nosotros en los micrófonos de FM Riachuelo en este programa especial de Barrio Adentro? ¿Cómo te va? Buen día, Carlitos. FM Riachuelo, ¿no es cierto? Una radio popular con arraigo territorial, con definición política e identidad cultural, ¿no es cierto? Donde caben todas las voces, dice, ¿no? Así que para compartir para compartir lo que somos y para poder avanzar juntos, ¿no es cierto? Articulando Para ver hacia dónde queremos llegar, hacia ver o qué queremos ser, ¿no es cierto? Así que muy contento por primera vez acá en los estudios de FM Riachuelo y bueno, muy emocionado y bueno, buenos días a toda la audiencia de FM Riachuelo. Carlito, bienvenido a nuestro programa de Barrio Adentro. Te quería hacer una pregunta para que nuestros oyentes, o sea, se vayan involucrando en de todo esto. Que nos cuentes un chiquitito de cómo surge Huella de las Esperanzas, la incorporación de los jóvenes. Y bueno, y a ver que la audiencia lo quiere escuchar. Por ahí se lo hace un poquito medio largo, pero bueno. Tenemos que comenzar desde abajo, de realmente donde comenzamos. La verdad que ya por más o menos unos 5 años atrás nos juntábamos un grupo de jóvenes donde no teníamos realmente nada para hacer, que lo único que teníamos que para hacer es pasar el día y pasar el día sin saber qué hacer, sin nutrirnos, sin nada, donde, bueno, unos pocos políticos, digamos así, por decir de Puerto Iguazú, jugaron con la ilusión de repente con un grupo de jóvenes, con el pueblo, vamos a decir así, y donde de repente muchos jóvenes, mucha gente quedó involucrada con la ilusión, con la promesa de algunos políticos, y donde este grupo de jóvenes tomó la decisión y de decir, bueno, vamos a llevar adelante nuestro proyecto. El objetivo nuestro era realizar una comparsa, la cual acá se dice murga, ¿no es cierto? Sí, sí, exactamente. Bueno, y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, un grupo de jóvenes de aproximadamente entre 15 y 16 jóvenes tomó la decisión de realizar venta de pollos y empanadas para poder comprar los instrumentos para concretizar la comparsa. Hoy en día la comparsa está concretizada, ya tiene 5 años y bueno, creo que es la madre de lo que es la organización social ahora Huella de Esperanza, ¿no es cierto? Y vimos, ¿no es cierto?, la necesidad ahí de tener algo para salir adelante y que los jóvenes de repente puedan tomar alguna conducta y puedan ir encaminándose, ¿no es cierto?, por un buen rumbo y de repente ir comprendiendo, ¿no es cierto?, el trabajo que viene realizando y aprendiendo a través del comedor Los Pibes, de los compañeros de acá, ya que ellos, algunos vienen a formarse y aprender, llevar experiencia de acá y lo van aplicando en Puerto Iguazú. Y lo que estamos viendo es que el trabajo de ustedes, la organización social de Los Pibes, a pesar de que están en una ciudad con mucha cantidad de habitantes, yo siempre le recalco a Lito que si ustedes realmente estuvieran en Puerto Iguazú, estarías muy bien. Así que estamos aplicando el trabajo de ustedes en Puerto Iguazú y vemos que es viable. Los jóvenes están saliendo adelante, están teniendo responsabilidad. Quiero comentarles que esta organización se comprende de jóvenes de entre 16, 15 años, no pasan de los 25 años, el más viejito soy yo, de 36 años, así que quiero comentarle a la gente que este grupo de jóvenes tiene muchas ganas, si bien son jóvenes, tienen su lado, pero lo que ven los padres es la gana de salir adelante y de aprender, y el cambio de conducta que hoy hay en los jóvenes es importante y es lo que se está comentando en Puerto Iguazú. Qué bueno. Carlitos, ¿cómo juega en el imaginario de la cabeza de los pibes el repensar de una nueva manera a aquellos personajes que han estudiado en la escuela, ¿no? Es decir, cuando hablar de San Martín, cuando hablar de Bolívar, era esa cosa rígida, dura, cuadrada, muy lejos de uno, ¿no? Que era estudiar historia, a esta nueva manera de verlos más cerca, ¿no? De verlos como ejemplos cotidianos de vida. ¿Cómo les juega en la cabeza de ustedes, de vos, de los más jóvenes, volver a una referenciación cotidiana de aquellos patriotas que hicieron la primera etapa emancipatoria? Bueno, la verdad que por ahí, bueno, estamos comprendiendo de a poquito y yo creo que los jóvenes se van dando cuenta, ¿no es cierto?, del trabajo que ellos vienen realizando Y la vez pasada hemos tenido una charla y justamente estábamos tocando el tema de cómo en la escuela comentan la historia, ¿no? Que es algo por arriba, que realmente por ahí, como ya estuvimos hablando una vez con vos, que la revolución realmente lo hizo el pueblo, ¿no es cierto? Como lo había dicho en un momento Neil Agarré, con agua caliente, aceite hirviendo, donde el pueblo, ¿no es cierto?, logró la independencia, ¿no es cierto?, de este país. Así que creo que, como lo decía, estábamos charlando la vez con un compañero, creo que, bueno, el compañero Lito Borello está terminando el trabajo de Mariano Moreno, así que vamos comprendiendo de a poco. Está teniendo repercusión, los chicos están creciendo acá en lo que es la parte en no pensar y tomar, ¿no es cierto?, algún camino y poder lograr algún cambio, no en la comunidad, ¿no es cierto?, sino en ellos mismos, ya que la gente, la idea es que la gente pueda ver el cambio, ¿no es cierto?, en los jóvenes, o como todos saben, los niños son los mejores maestros, así que la gente está aprendiendo de ello, la gente grande en Puerto Iguazú está aprendiendo de ello, están valorando el trabajo de ello y creo que están tomando un buen camino, ¿no es cierto?, con toda esta historia y bueno, así que muy contento, muy, muy emocionado y bueno, de a poquito vamos a ir comprendiendo todo el trabajo que viene realizando Huella de Esperanza, articulando con la organización social y política Los Pibes, que la verdad que nos sentimos muy contentos por nutrirnos, ¿no es cierto?, por mostrarnos la experiencia que ellos tienen y el trabajo que vienen realizando, no solamente acá en la ciudad de La Boca, en Capital Federal, sino que los pibes están trabajando también en otras provincias, como ser muy fuertemente en la provincia de Misiones, en Puerto Iguazú. Soy uno de los referentes de Puerto Iguazú y bueno, están trabajando mucho acá en Jujuy, creo que en otras provincias también, así que a la gente, a la audiencia, es una organización que está trabajando prácticamente en toda la Argentina. Carlitos Zarza, referente, coordinador de la organización Huellas de Esperanza Puerto Iguazú, otra de las organizaciones con la que los pibes articulamos a nivel nacional. Un referente que está hoy por Buenos Aires, no solamente por estar y para estar en este programa especial de Barrio Adentro, sino fundamentalmente porque es parte de la brigada de internacionalistas que dentro de unos días parte para Venezuela a compartir la experiencia de ese pueblo bolivariano. Carlitos, vamos a un tema musical y seguimos charlando. Martita. Bueno, en esta tarde gris de lluvia, con esta música tan suavecita para endulzar nuestros oídos, vamos a escuchar a nuestro compañero Bruno Arias, Cóndor Vuela. A través de tus valles, tus ríos yo puedo ver el sentimiento que hay en tu raíz. A través de tus horas, tus días, yo puedo ver cómo muere de a poco el atardecer, el atardecer, el atardecer. Vuela, vuela, cóndor, vuela, porque tu destino es cambiar la historia. Vuela, vuela, cóndor, vuela, porque mi camino está en tu memoria. si el cóndor te dice no subas, no subirás. Si la tarde te manda hay que obedecer. No se juega con fuego y hasta el final. La Pachamama es dueña de lo que ve, de lo que ve, de lo que ve. Vuela, vuela cóndor, vuela, porque tu destino es cambiar la historia. Vuela, vuela cóndor, vuela, porque mi camino está en tu memoria. Vuela cóndor, vuela, porque tu destino es cambiar la historia. Vuela, vuela cóndor, vuela, porque mi camino está en tu memoria. Vuela, vuela cóndor, vuela, porque tu destino es cambiar la historia. Vuela, vuela cóndor, vuela, porque mi camino está en tu memoria. Ira, ira, ira, ira. Muy interesante. Detrás del sol, el alma inmensa de San Martín desembocó de las montañas, y sobre medio continente se desató como un ciclón de luz y llamas. Su fuerza enorme recorría todas las fibras de aquel cuerpo que avanzaba, y aquel abismo de materia se convertía poco a poco en cumbre de alma. Y era relámpago en los pechos, truenan las boscas y centellan las miradas, chispa en el bosque de las crines y tempestad en la frontera, en la floresta de las lanzas. Estaba entera en cada grito de rebelión, en cada puño, en cada espada, tanto en la sangre turbulenta como en el río silencioso de las lágrimas. Nuestro destino y su destino se confundieron como el hierro en la fragua, y nuestra historia fue tomando la forma justa de la gloria en sus entrañas. Seamos fieles a esta forma, como soldados de verdad a una consigna, porque es la forma de la patria, justo equilibrio de valor y de justicia. Solo una espada como aquella pudo engendrar este milagro de armonía, porque en ninguna de la tierra la semejanza con la cruz fue tan estricta. Guardemos siempre la memoria de aquella mano sin temor y sin mancilla. Guardemos siempre su recuerdo fundamental, como si fuera nuestra vida, con el amor con que la fruta guarda en el fondo de su seno la semilla, con el fervor con que la hoguera guarda el recuerdo victorioso de la chispa, que su sepulcro nos convoque mientras el mundo de los hombres tenga días, y que hasta el fin haya un incendio bajo el silencio paternal de sus cenizas. Esto es una meditación ante la tumba del general San Martín, escrita por Francisco Luis Bernárdez. Hoy a la mañana, como siempre, estuvimos ahí llevando una pequeña ofrenda ahí en donde están los restos, ¿no? En la catedral. La verdad, yo voy más de una vez en el interín del año a esto un poco que decía y que leía Valeria, ¿no? A estar cerca de los restos de San Martín, a estar cerca de ese homenaje. Están en un lugar como en la altura, es muy bonito. Yo invito a los que no lo conocen que vayan a conocerlo ahí a la catedral. Y la verdad que muchas veces me acerco a tratar de encontrar el rumbo cuando nos toca a veces elecciones, y elecciones no electorales, digo elecciones políticas, decisiones de por dónde hay que seguir. La verdad que San Martín para nosotros, para mí en particular, pero para nosotros como organización, permanentemente ha sido un auxilio a la hora de un modo de cómo pensar. Un hombre profundamente apegado a valores, a una moral revolucionaria, a una moral patriótica, profundamente comprometido con el tiempo histórico que le tocaba vivir y apegado exclusivamente a la gesta emancipadora. Cuando decide que había que dar tarea y trabajo a esa gesta heroica de cruzar los Andes, porque claro, en aquellos años las revoluciones nacientes de principio de siglo estaban muy débiles todavía. Todavía los godos, los realistas, los españoles se habían hecho fuerte en Perú y seguían hostigando, no se daban por vencido. Seguían hostigando a las revoluciones nacientes. Eran revoluciones muy nuevitas, muy principiantes, muy débiles, honorables desde la gestualidad, pero todavía eran procesos nacientes. Había que entender que si no parábamos la embestida de los realistas, todas ellas corrían riesgo. Y San Martín vio la oportunidad. Vio la oportunidad de que si seguíamos esperando ir por tierra, no íbamos a lograrlo. Y que había que cruzar los Andes e ir por agua y desembarcar cercano a donde los godos en Perú se habían hecho fuerte. Y ahí ir a combatirle en el corazón de la serpiente. Eso lo hizo también fuertemente confiado en que acá, en nuestra patria, se quedaba otro héroe, otro valiente, otro patriota como Güemes, que con lanzas, con piedras, con faldones en las piernas para evitar los lanzazos y los faconazos, con maneras de guerrilla, de guerra popular, de pueblo organizado, se quedaba a parar la embestida que desde el ejército realista se hacía desde el norte. San Martín cruza los Andes por encima inclusive de las peleas políticas que tenía con el gobierno de Buenos Aires, porque las peleas políticas dificultaban la creación del ejército libertador, ejército necesario para ir a la gesta emancipadora y cruzar los Andes. San Martín no le fue fácil, no es que tuvo todas las condiciones. No es el dibujito o la estampilla de Villiquen con ese San Martín perfecto, bien peinado. San Martín le costó muchísimo. No le daba la salud. No tenía el ejército necesario. No tenía los caballos necesarios, las mulas, las armas. Sin embargo, estaba convencido que esa era la tarea del momento. Que esa era la oportunidad. Y que aunque no tuviera todas las condiciones, había que ir por la concreción de esa gesta. Vaya que también nos enseña que nunca tenemos las condiciones necesarias para hacer lo que es preciso hacer en cada momento. Y allá se junta con otro, terrible, inmenso, grandote, otro libertador, Simón Bolívar. Y se juntan y discuten. Y la estupidez a veces de algunos historiadores que habla de pavadas, si uno era más mujeriego, si uno era más personalista, si resulta que había envidias entre uno y el otro. Qué mediocridad, ¿no? En realidad, lo que quieren ocultar es el mensaje que nos dejaron en ese abrazo. Ese abrazo nos indicaba a todas las camadas de revolucionarios, de luchadores que venimos después, ese abrazo nos indicaba que era la unidad, la tarea estratégica para poder lograr la segunda etapa emancipatoria. Si no tenemos la decisión, la voluntad de construir la unidad entre toda nuestra América, no coronaremos esta segunda etapa emancipatoria. La unidad es una tarea estratégica y aquellos patriotas nos mostraron en su abrazo que ese era el objetivo que teníamos que lograr. Unirnos, unirnos. Y en eso, hoy nuevamente volvemos a encontrar los mismos desafíos. Construir el instrumento que permita organizarnos, que permita luchar y unir a toda América Latina. Toda una América Latina que está en un tiempo indispensable de ir cumpliendo todos estos objetivos. Una América Latina que está en pie de lucha. Una América Latina que ve, como dice Cristina, que cada vez más sus presidentes se parecen a sus pueblos. Una América Latina que entiende. Una América Latina que entiende que el triunfo de Chávez el 7 de octubre también es nuestro triunfo. Y por eso parten en horas un grupo de jóvenes. Y por eso partirán en algunos días otra brigada que va a hacer campaña electoral junto a los bolivarianos. Y por eso partiremos algunos otros a ser acompañantes en el proceso electoral. Que no se atrevan, ¿eh? Que no se atrevan, porque nos encontrarán con los dientes apretados, en pie de lucha, y toda América Latina será un lugar de combate. Que no se atrevan, porque vamos por una segunda y definitiva independencia. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino. Y bueno, como ayer yo se lo voy a dedicar este tema que es de Daniel Viglietti a América. Canción para mí, América. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Y bueno, nos vamos despidiendo, ¿no? Me parece que sí, ya nos vamos despidiendo después de este día tan emotivo que hemos escuchado tantas buenas y lindas palabras. Mensaje de texto, ya sabemos, al 15 54 51 21 39. Página web www.fmrachuelo.com.ar y podés visitar nuestro blog www.barrioadentroargentina.blogspot.com. Y no nos olvidemos de Chatarra, que Chatarra sigue al ladito de Cacho llevándole mate y charlando y compartiendo historias. Para los seguidores de la tira de Chatarra, visita su blog www.lahistoriadechatarrablogspot.com. Y bueno, y si querés escuchar nuevamente este programa, escuchar a Carlitos Zarza, que vino de tan lejos, de Huella de la Esperanza, de Puerto Iguazú, allá de la Triple Frontera, lo podés volver a escuchar el domingo a las 11:30 y miércoles a las 21 horas. Bueno, nos vamos despidiendo. Este programa especial, seguramente el cuerpo central de este programa tendrá mucho que ver con el programa de mañana, el programa del sábado 18, que es el número 42, si no me equivoco. Así que nos vamos yendo, nos vamos a terminar de festejar. Del otro lado del estudio de FM Riachuelo están las compañeras, los compañeros de la organización, que después de la actividad que se desarrolló hoy a la mañana, que como siempre fuimos a la catedral, al lado de los restos de San Martín, a ratificar nuestro compromiso. Estamos acá compartiendo un chocolate, compartiendo un mate, tortas fritas, y bueno, como siempre hacemos, en realidad una actividad que nos damos para adentro, para pensar un poco, para ratificar nuestro compromiso, para reafirmar nuestras ideas, para reafirmar nuestra voluntad de lucha. Y la verdad, del otro lado, al lado, entre nuestras compañeras, entre nuestros compañeros, uno siente que la patria tiene con qué. Que la patria tiene seguramente asegurado el éxito, porque ahí, entre esas compañeras, entre esos compañeros, entre esas compañeras y compañeros que en los últimos 20 años venimos peleando, en esas ollas populares, en esas batallas que dábamos en las calles, en esas caras que en cada una de nuestras marcas, en nuestras caras, se va notando una parte de la historia. La verdad, a tantos años, siempre digo, no dejo de agradecerle a cada una de nuestras compañeras, a cada uno de nuestros compañeros, por haberme permitido el luchar al lado de ellos. Un humilde militante que ha hecho de este compromiso en esta organización lo que siempre decimos: la organización es la universidad que los poderosos nos negaron. Así que también vaya todo un homenaje a todas las compañeras y compañeros de la organización social y política Los Pibes, que ha nuevamente un 17 de agosto reafirmado que, como San Martín le hizo jurar a sus soldados, juramos no dejar las armas hasta tanto nuestro pueblo, nuestra patria, esté enteramente libre, o morir con ella como hombres de coraje. Gracias.